For all you ladies, servidor tele, in la linta, dark gift. Ay, tú me dices que me quieres ver, que ayer te quedaste con ganas, dando vueltas en la cama. ¿Y a qué hora te voy a recoger? Porque andas desvelada, esperando mi llamada. Y hoy sí que nos curamos, las tentaciones saciamos, cerramos y conversamos, volvemos y nos desquitamos. Solamente confía, por dentro tú quieres ser mía. Y en el hotel de mis brazos te regalo una estadía, tres noches y dos días, todos los gastos pagos. No le hables de truco al que tiene magia, pero no es mago. Houdini se queda corto y lo exhorto a ver si puede desaparecer tu traje corto. ¿Cómo lo haré yo? Solo nosotros dos, en un cuarto frío que por nosotros se calentó. No te dejes llevar por lo que la gente comente y siente, los nervios al tenerme de frente. No pienses tan frecuente, relájate y vente con el de urbanización que anda con los delincuentes. La guagua, gente pura, no agua. Y al que te falte el respeto le damos con todo el pago. En la carota no existe quien me baje la nota, que provoca mirar donde tu blusa se escota. Y hoy sí que nos curamos, hoy tentaciones saciamos, paramos y conversamos, volvemos y nos desquitamos. Hoy sí que tendrás la cura, una aventura con soltura, pa' que sueltes toda la tristeza y amargura. Cuenta y jura, vivirás la vida sin censura, producto de estar con alguien que corre una calle dura. No con esos frilly nenes de la mai, que janguean tirando fotos pa' que vean que andan por ahí. Yo no tengo que dejarme ver, hago lo que hay que hacer, pa' que la que anda conmigo sepa que tengo el poder. Yo voy ni lenta, ya esta gente se ha dado cuenta en esto del palabreo. Tienen que pagarme renta y el que inventa le van a cobrar 150 caquillos de mis juguetes, que no creen el que lamenta. Mami chula, tú pégate y vamos a lo que vinimos. Mato mis tentaciones porque cuando nos morimos nos quedamos con la gana, siendo solamente panas, sin saber mañana cómo te verías con mi cubana. Ay, tú me dices que me quieres ver, que ayer te quedaste con ganas, dando vueltas en la cama. ¿Y a qué hora te voy a recoger? Controle Pac-Man, The Machine, Batman.